¿Altavoces preparados? ¡Preparados, señor! ¿Pinchadiscos preparados? ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? Soy todo oídos, don Anselmo. Pues mucha atención, que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres. ¡Arranca, Valeriano! Now, ladies and gentlemen, we play for you Symphony Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol a una nueva edición del Potenciómetro, la número 86 de esta su ya cuarta temporada aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de vuestro dial, en la frecuencia modulada, si nos escucháis desde Oviedo y sus alrededores o desde nuestra web en modo digital, que es radiocuca.org. Bueno, amigos de la radio, hoy traemos un programa especial dedicado a los sonidos íberos más salvajes y bailongos. Para los amantes del jersey a rayas y estrecho pantalón, como decían los salvajes. O sea que apretaros el pantalón que vamos a bailar, que hoy la cosa se pone muy seria. Y empezamos. Bueno, estáis escuchando hoy de sintonía, Sintonía en Soul, un clásico del groovy nacional de finales de los años 60. Y arrancamos con los Kiffers y ese temazo titulado El sol es una droga. ¡Wow! Ya, no brillas, pues lo ocultas tú, mi baby. Deja un poco de luz, pues un rayo basta. Ya que sin calor no lo voy a aguantar. Así con tu sonrisa déjalo pasar. Porque el sol es una droga, el sol es una droga, el sol es una droga, baby. Oye, oh, yeah. No sientas rencor, pues te ama a ti, mi baby. Voy a pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Oh, pues con tu resplandor sé que nunca engaña. Y al fin, eso será tu droga, eso será tu droga, eso será tu droga, baby. El sol es una droga. 1969. Los Kiffers. Oh, sin dar rencor, pues te amo a ti, mi baby. Y voy a pedirte que con tu mirada admires al sol y dime si te agrada. Oh, pues con su resplandor sé que nunca engaña. Y así, el sol será tu droga, eso será tu droga, eso será tu droga, baby. Oye, baby. Oye, oye, oye, mi amigo. Oye, baby, baby. El sol es maravilloso. El sol es maravilloso. ¿Qué mejor manera que empezar el programa de hoy con los Kiffers? Y ese El sol es una droga, salvaje canción soul bailonga de finales de los años 60, concretamente del año 1969, publicado por el sello Vergara, que traía en la cara A El sol es una droga y en la cara B Mentirosa, de 7 pulgadas, en formato single. Bueno, esta canción inspiró el nombre de la serie de recopilatorios, en vez de Soul, Soul es una droga. Bueno, que ya salió en la primera edición, habría la cara uno del disco, este temazo de los Kiffers, que Kiffer en alemán quiere decir fumador de porros. Y bueno, y seguimos. Ahora vamos con los Pops y ese no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pretendo ser como el ave, libre serás. Quiero que tú te enteres, libre serás. No quiero volverte a ver, yeah, yeah, yeah. No quiero tu amor, no quiero tu amor. Deseo vivir, yeah, yeah, yeah. No quiero tu amor, no quiero tu amor. Acabáis de escuchar a los Pops, esos minuto y 40 segundos de desgarrado sonido estilo garajero, con unos coros perfectamente engranados, acompañado de esos gritos desorbitados al más puro estilo garaje rock que tanto se hizo a finales de los años 60 en este país. Bueno, muy recordando a ese Van Morrison, pero a lo íbero y más salvaje. Deciros de los Pops que fue una de las muchas bandas, buenas bandas que aparecieron en nuestro país a finales de los años 60, que pasaron sin pena ni gloria por el anonimato musical. Bueno, su escaso bagaje discográfico y su escasa repercusión en los medios nacionales de la época, pero bueno, al día de hoy todavía siguen recordados en programas como aquí el Potenciómetro, en la Onda Libre de Oviedo. Bueno, a finales de los años 60 en Mallorca había un buen montón de bandas, como los Z66. Allí actuaron en las Iron Peppers gente como Jimi Hendrix, los Kings o los Animals, Derek Bardon, en esa mítica sala, como os decía, las Iron Peppers. También había el Whiskey a Go Go de Mallorca. Y bueno, gente como Derek Bardon se tiraban allí meses de vacaciones, pasándoselo a tope y disfrutando con estas bandas nacionales que animaban el cotarro. Y bueno, continuamos más. Ahora vamos con los Diablos, El Fuego. Guateque salvaje aquí en el Potenciómetro. El más puro íbero rock and roll. Los Cinco Diablos, El Fuego. El fuego es una cosa que quema. El fuego es una cosa que a la vez. también. Igual ocurre con los terremotos, hacen volver a la gente como locos. El fuego lo consume todo. Los cinco diablos. El fuego. Bueno, y continuamos con otro temazo rompepistas. El Ken of Yonix de los Canarios. Canarios porque eran de Las Palmas de Gran Canaria. Banda liderada por Teddy Bautista, el que años después fuera presidente de las GAI. Hasta su imputación, bueno, ya estaba jubilado con un sueldo honorífico de esos que rompen y rasca, que no se gana ningún músico de los que se andan pateando en furgoneta los escenarios de este país. Acabó imputado en el año 2011 por temas un poco cochambrosos de la Sociedad General de Autores de nuestro país. Como todo lo de este país, hay que meter para la saca. Bueno, vamos con este temazo grabado en Londres en el año 1968. Los Canarios. Love.

no tenía nada que envidiar a las bandas inglesas que hacían blues de aquellas. De hecho, al órgano estaba Rock Mayall, el hermano de John Mayall, el de los Blues Breakers, uno de los pioneros del blues blanco británico. Bueno, también decir que Rock Mayall tocó con gente como Steve Winwood o Jack Brooks. Steve Winwood, que bueno, este de Spencer Davis Group y bueno, gran carrera en solitario. El tema que acabáis de escuchar es un tema original de Johnny Winter Watson, canción incluida en la banda sonora de culto que es el 1-2-3, el escondite inglés, que había un bar en Oviedo los años 90 con ese nombre. Bueno, y continuamos con más temazos. Ahora nos vamos a Madrid. Vamos de mano de los Green, esta banda madrileña que también editó en el año 1969 esta canción, su única canción grabada en inglés. Consiguieron ningún éxito notable, pero bueno, su cantante Abrarai, ya saben, consiguió aquel éxito años después, en el año 76, con aquel Gavilán o Paloma. Y decir de Rufo, el batería, que se mató en un accidente de coche. Bueno, era el batería de Cecilia y se mataron juntos en un accidente de coche el 2 de agosto del año 1978, cuando venían de un concierto en Vigo, iban para Madrid, cuando aquellas carreteras nacionales españolas, ya sabéis lo que traían, de noche y cansados. Bueno, escuchar este temazo, increíble, esa guitarra llena de distorsión y ese bajo y los bongos. Bueno, si no bailáis esto es que estáis muertos. Vamos con los Green y ese temazo para los amantes del potenciómetro. Bueno, y continuamos aquí en Radio Cuca, el 107 de vuestro dial en la FM, y nuestra web radiocuca.org, por si queréis escuchar nuestros programas en modo diferido, grabados. Y bueno, continuamos con este programa especial de sonidos íberos, sonidos salvajes, sonidos rompepistas de los finales de los años 60, comienzos de los 70 en nuestro país. Bandas que, como veis, nada tenían que envidiar a lo que venía de fuera. Sí que es verdad que la mayoría de estas bandas eran bandas que estaban afincadas en la costa de nuestro país, donde, bueno, pues gracias al turismo llegaba la información, o si no, varios de los miembros de los músicos eran extranjeros o habían estado fuera de nuestro país. Se traían pocas cosas musicales aquí poco llegaba a nuestro país, más allá de los Beatles o los Stones. Pero bueno. Bueno, ahora vamos con el grupo más internacional de nuestro país, y no son los Héroes del Silencio, son los Bravos. Bienvenido al mundo de los Bravos. Su mayor éxito fue en el año 1966, aquella canción que, bueno, todos nuestros padres bailaron y todos conocéis, ese Black is Black, tan mítico y conocido, que llegó al número 2 en la lista de eventos del Reino Unido y al número 4 en la de los Estados Unidos de Norteamérica. Deciros como anécdota que el bajo de esta canción lo grabó nada más y nada menos que el señor Jimmy Page, porque los Bravos iban también a grabar a Londres, como los Canarios. No le pasa como al resto de los grupos que os estoy poniendo hoy, que claro, grababan en nuestro país y los medios eran pocos, por eso los sonidos a veces son un poco deficientes. Pero bueno, seguimos ahí con lo que estábamos, que eran los Bravos. Fueron a grabar a Londres, Jimmy Page al bajo como músico de estudio, antes de Led Zeppelin, está claro, en el año 66, Led Zeppelin todavía no estaban dando su máximo tal. Atención a la línea de bajo, que es una de mis preferidas, es algo increíble, y es una versión de los australianos, uno de mis grupos preferidos beat, eran los Easy Beats, al que estaba la guitarra el señor Jones, George Young, hermano mayor de Malcolm y Angus, guitarra rítmica y guitarra solista de AC/DC, que les enseñó y tocó el bajo en algún disco de estudio y produjo los primeros y mejores discos de los AC/DC. Os pongo a los Bravos. Bueno, y ahora un poco de beat surrealista a cargo de los Huracanes. El Calcetín. Banda valenciana de los años 60. Ese riff de guitarra me recuerda un poco a los primeros Kings. Bueno, como anécdota, que de esta canción hicieron una versión Doctor Explosion en ese disco que titularon Aquellos Maravillosos 90. En este programa especial Guateque Salvaje, qué mejor para un guateque salvaje que el bugulú de los Albas. El ritmo del bugulú con los Albas. Salvas y ese bugulú salvaje donde los haya, ahí entran, ahí otra vez. Bueno, un verdadero los reyes de la party, sin duda. Y continuamos con otro de los grandes reyes de aquello. Ahora es el señor Bruno Lomas, irresponsable, una versión de Tom Jones. A ver qué voy a hacer. Yo que normalmente me siento responsable de mis actos. Resulta que... ¡Wow! ¡Oh! Irresponsable soy. Yo no sé por qué a tu lado me hago un lío tan fantástico. Irresponsable soy. Imposible estar contigo y no sentir algo de vértigo. ¡De qué loco estoy por ti! No tengo que jurar. Oh. Sony tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sony no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Perdóname. No lo entiendo, papá. Tranquilo, ya lo entenderás cuando seas mayor. Siento haberte pegado. Los jóvenes, sintonía en soul. Los jóvenes, simpatía en soul. Bueno, en esta época había muchas canciones que hablaban de una nueva juventud que quería tener sus propias experiencias en una España franquista donde la música de fuera de nuestras fronteras apenas llegaba. Pero bueno, el querer es más que el poder. No hace falta ni Spotify, ni Internet, ni YouTube. Buscándolo puedes encontrar. Y bueno, para hablar de himnos juveniles de aquella época, ¿quién mejor que Los Salvajes? Conjunto, bueno, ya el propio nombre lo dice, de rock salvaje, donde los haya. Muy en la onda de los Stone o los Who, que grabaron verdaderos himnos juveniles como Es la edad o Soy así. Os voy a poner el Vivir sin ti, que Doctor Explosion, esta banda asturiana, revisaron en su mejor LP, El loco mundo de los jóvenes, su disco más exitoso hasta la época. Os pongo, para mí, bueno, Los Salvajes son lo más que hubo en los 60, pero esta canción sin duda es gloriosa. Thank you. No, no, podré vivir sin ti. Los Salvajes y ese Vivir sin ti. Increíble, salvaje, poderosa, apasionada, donde las haya. Continuamos. Ahora os voy a poner a Mike Kennedy en solitario con esa canción que abre la cara del disco Lo Mejor del Clan, volumen 2. Una joyita que tengo aquí del año 69. Donde salían los Canarios, Mike Kennedy y los Pop Tops. Hay el volumen 1, que el próximo programa que haremos este especial de Guateque Salvaje os pondré también algún tema incluido en ese disco. Una bonita balada soul. Bueno, os tengo que pedir disculpas por el sonido del disco porque tiene muchos kilómetros ya. Ahí va, Mike Kennedy, el que fuera líder y cantante de Los Bravos. Las horas que perdí creyendo que su amor iba a durar. Tiéndeme tu mano, déjame tu al lado. Si te quiero más, lo sé, pero me engañé. La lluvia dejó pasar el sol y te encontró. Lluvia de Mike Kennedy. Bueno, aquí ya me he metido en un tema más melódico. Hemos dejado un poco ese soul tan salvaje ahí un poco de lado. Pero bueno, vamos a continuar y ahora vamos con una banda de Barcelona que se llamaba Long Star. Bueno, esta banda estaba formada por músicos de conservatorio que realizaban unas versiones casi idénticas a sus originales. Revisaban a Gis Brown o a Los Animals. Las de Los Animals, sobre todo, llevadas al castellano con un gran éxito en nuestro país en aquella época. De hecho, bueno, siempre se habla de Long Star como una de las mejores bandas de rock que han surgido en nuestro país. Se puede destacar un poco el inglés del cantante que vivió en Inglaterra en los años 50. Los Long Star, ya nos tenemos que remontar a finales de los años 50. Una de las primeras bandas en hacer rock and roll primero en nuestro país. Luego pasaron ya más a un sonido más beat, luego más a finales de los años 60 ya un sonido más soul y ya después arrancaron lo que de años después se llamó el rock urbano en nuestro país. Se adelantaron, digamos, un poco a lo que años después hicieron gente como Bush y Barón Rojo y demás. Bueno, os voy a poner gente joven, una canción así un poco de himno de juventud, una canción como con mucha potencia y sol de trompetas y mucha fuerza de voz y tal, ya rozando un poco ya ese sonido rock que os comentaba antes. Os pongo entonces el gente joven. Perdonad, os voy a poner primero Mi calle. Os voy a poner Mi calle, que es, digamos, como su canción más emblemática, la canción que tuvieron, con la que les dio más éxito. Una, con una letra un poquitín protesta de cómo estaban los barrios de Barcelona, esos barrios satélite. Vamos allá con Mi calle. Para mi padre, que me descubrió esto, fue los primeros recuerdos que tengo yo de la música, es escuchar a Lone Star en aquel Peugeot 504 de color dorado que tenía el jefe. Tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez. Tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na na na na na na na na na na na na. Bueno, amigos, esto ha llegado a su fin por hoy. El próximo martes, aquí a las 9 de la noche, si queréis, habrá una segunda parte de este especial de canciones sensacionales de sonidos souleros nacionales. Ese Guateque Salvaje tiene parte 2. Y nada más, espero haberos dejado un buen sabor de oreja y lo de siempre, ser felices. Os dejo con Lone Star y Gente Joven. Por una calle camina un hombre, cabello largo, un hombre joven. A sus espaldas murmura el mundo, él sigue andando, va muy seguro. Lucha por tu vida. y las costumbres son diferentes. Los niños crecen, serán distintos, porque los padres no son los mismos.